¿Cómo se desarrolla el gran conflicto en las epístolas según Pablo? ¿Por qué Pablo dice que la muerte será el último enemigo en ser derrotado? ¿Qué esperanza tienes ahora con la resurrección? ¿Sabías que Dios tiene preparado una armadura especial para ti? Amigo, soy Waldemir Ríos. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Amigos, bienvenidos una vez más a Código Abierto, este programa que lo hacemos especialmente para ti. A todos nuestros amigos de Sudamérica, ya sea que te encuentres en Argentina, en Chile, en Uruguay, Paraguay, aquí en Bolivia, Perú, Ecuador y en Brasil, y en todo el resto del mundo, bienvenidos desde aquí, desde Código Abierto, un abrazo para ti, que Dios te bendiga muchísimo. El tema de la lección del día de hoy, estamos en la lección número 10, Pablo y la rebelión. Pero para el desarrollo de la misma, tenemos invitados en nuestro set. Ya estuvieron antes con nosotros. Ya los conoces, pero vamos a pedir que nuevamente se presenten para los que aún no lo conocen. Silvia. Un gusto, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Silvia Mercado. Y primeramente, agradecer a Dios por su cuidado durante todos estos días. Y me gustaría tal vez enviar unos saludos a amigos en Cochabamba, a mi clase especialmente, a mis niños y amigos de todo el país y personas que escuchan el programa. Muy bien, bienvenida a Código Abierto. Eric, una vez más, bienvenido, hermano. Muchas gracias, privilegiado nuevamente de estar acá. Y mi nombre es Eric Maldonado. Muy bien. Bienvenido, Pastor Rubén, una vez más. Es un privilegio que sea parte de Código Abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes, los que nos están escuchando. Qué lindo es poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y vaya a ser una bendición para nosotros la lección de este día. Saludo a mi distrito, es la única familia que tengo. Saludo a mi distrito Cochabamba Este. Muy bien, si me permiten, yo también quiero mandar un saludo especial. Esta semana está de aniversario, cumpleaños, mi esposa. Un regalo de Dios para mi vida. Ruth, para ti, te quiero mucho, te amo. Amigos, ahora sí, vamos a estudiar la lección número 10. Pablo y la rebelión. Pero para esto necesitamos la dirección de Dios en este lugar. Eric, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, estamos muy agradecidos de estar acá para aprender una lección más que tú nos has dejado, Señor, para edificar nuestras vidas. Señor, te pedimos que puedas ayudarnos a poder iluminar a otras personas que tal vez están sin conocer de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender mucho más sobre ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, en el otro lado del set está alguien que tú ya conoces, el pastor Adonirán Alomía, preparado, listo para el marco temático de la lección que viene a continuación. Gracias, Waldy. Hola, mis amigos. El título, Pablo y la rebelión. Cuando recurrimos a los escritos de Pablo, encontraremos que mucho abunda el tema del gran conflicto. Él creía no solo en la realidad de Satanás, sino también que su obra es poderosa, su engaño real, la muerte real. Y en muchos lugares, Pablo advierte contra esas acechanzas, contra sus grandes y aún grandes poderes sobrenaturales. En la lección de esta semana, Pablo menciona figuras y metáforas que usó para explicar la realidad del conflicto y el modo en que hemos de vivir y de trabajar juntos como comunidad de creyentes para el bien de cada uno de nosotros. En la primera está la figura de Adán y Jesús. Debido al daño causado por Adán en el jardín, no habría esperanza de un futuro eterno y Satanás sería el triunfador en el gran conflicto. El primer Adán trajo condenación y muerte, pero el segundo Adán, Jesús, trajo reconciliación y vida. Y Pablo continúa con una segunda figura al describir a la iglesia como un edificio. Alguien pone el fundamento para construirla y luego varios otros edifican sobre él, como el fundamento no es otro que Cristo. Tiene que ser Él. Los que siguen tienen que ser cuidadosos en qué clase de material utilizan. Porque en el juicio venidero, Dios distinguirá entre los materiales de construcción inferiores y los adecuados. Una tercera figura interesante es cuando compara a la iglesia de Cristo como un cuerpo. Las funciones de la iglesia están claramente delineadas en la Biblia y Pablo en 1 Corintios capítulo 12 lo describe. Allí encontramos que la iglesia se asemeja a un cuerpo, donde la función de cada miembro está claramente especificado y ellos operan juntos como un todo armonioso. Más aún, cada miembro está vitalmente vinculado a todos los demás, aun los que se consideran inferiores, de poco valor. Esta interdependencia se manifiesta cuando los dolores y las alegrías son compartidas. Y la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Una cuarta metáfora es cuando habla de la realidad del gran conflicto, que estamos en una batalla literal con un enemigo real, por lo que es necesario usar la armadura de Dios. Y Pablo enfatiza que necesitamos tomar toda esa armadura, no solo unas piezas seleccionadas, porque al hacerlo, usando todo, permaneceremos en pies o en pie. Una metáfora que usa la Biblia para describir la inocencia del juicio es mantenerse en pie. En otras palabras, al mantenernos en pie, seremos victoriosos. Por último, y algo muy evidente, algunos en la iglesia naciente, como la de Corinto, estaban confundidos en cuanto a la resurrección. Parece que había alguna preocupación acerca de los creyentes que habían muerto y que sugerían que estos no verían el regreso de Jesús. Una situación similar también ocurría en la iglesia de Tesalónica y Pablo les menciona: tranquilo, no se preocupen. Aunque estemos inmersos ahora en el gran conflicto y aunque la muerte, el mal y las fuerzas impías parecen dominar el mundo, Cristo es el gran vencedor, porque con su resurrección venció la muerte y al mismo Satanás. Por lo que el gran conflicto ya tiene un vencedor, Jesús. Adelante, jóvenes. Estamos en Código Abierto. Muchas gracias, Pastor Alomía, por introducirnos de esa manera al estudio de esta semana. Amigos, para romper un poco el hielo y para que nos conozcan también los que están al otro lado de la pantalla y los que nos escuchan por la radio, algún equipo, algún deporte que les guste practicar, fanáticos de algo. Alguna vez ya Eric nos contó que le gustaba mucho el fútbol. Y ahora, Eric, ¿algún deporte que haces? ¿Sigue siendo el fútbol tu pasión? Bueno, ya que no puedo practicar muy bien el fútbol, ahora juego ping-pong. Bueno, un inicio no era muy bueno y más que todo entré porque un amigo y otros amigos sabían jugar. Y bueno, siempre me hacía ganar, me hacía ganar, me hacía ganar. Y bueno, poco a poco ejercitando, que es muy importante la práctica en los deportes, por lo menos ya no me ganan tan feo. Buenísimo el ping-pong, es un lindo deporte. Yo soy muy amateur, podemos jugar, pero Silvia, ¿algún deporte que te guste? Muy bien, actualmente yo no hago ningún deporte, pero cuando estaba en el colegio jugaba fútbol, futbito en realidad, entonces me encantaba jugar. Mi mamá decía que no era un deporte para chicas porque me hacía volar una uña, tenía un morete, yo siempre paraba con mi crema para golpes porque me encantaba. Entonces es un deporte que cuando tengo la oportunidad de ir a Cobija, todavía juego. Amigos vienen, me sacan, nos vamos a un balneario, jugamos, fusbito, al sol, no importa, descalzos, pero es un deporte muy bonito. Muy bien. Y Pastor, ¿algún deporte ahí con los jóvenes que le gusta disfrutar? Tres deportes. De manera personal, yo a mí me gusta trotar. Hay un lugar acá en Cochabamba bonito que se llama La Laguna Lalay. Ahí los domingos voy y viendo, pensando, y ayuda mucho a desestresar, a concentrarse en algunas cosas. Luego con un grupo de amigos, colegas, jugamos raqueta frontón. Me han enseñado y es un deporte favorito. Y con los chicos jugamos futsal. Futsal, muy bien. Y a ver, de los deportes que ustedes me dijeron, ¿quién creen o qué es lo más importante de ese deporte? en el caso del fútbol, ¿quién es más importante, el arquero, el delantero, la defensa, el DT? ¿Qué opinas? No, todos son importantes. Todos son importantes. Porque son un equipo. Entonces, basta que uno, como dicen, se agarre la pelota, ya lo atacaron, perdió el balón, perdimos todos, entonces no. Es un equipo, por eso se tienen formaciones específicas, tenemos desde delanteros, medio campo, entonces todos tienen un papel importante. Muy bien, y en el caso del ping-pong, no hay, a no ser que sea por parejas, ¿no? Bueno, casi siempre es un deporte individual, ¿verdad? Y más que todo lo importante ahí es la concentración, estar concentrado y tal vez observar los movimientos de tu oponente y tal vez tener una estrategia, ¿no? Ver cuál falla, digamos, tal vez le falla el lado izquierdo a tu rival, entonces atacarle por ahí. A mí siempre me falla ese lado, entonces siempre me atacan por ahí. ¿Y la raqueta es importante en el ping-pong? Sí, muy importante también la calidad de la raqueta. A veces si pierden, por ejemplo, tengo un amigo que siempre pierde y dices por su paleta que está mal. No, es verdad, claro. ¿No? Porque ahí están los efectos y todo lo demás en el caso del ping-pong. Es un deporte muy rápido para pensar. Y En el caso de la raqueta frontón, generalmente se juega de dos. El que está adelante, la parte ofensiva, es que ataca. Y el que está atrás es la parte defensiva, es el que defiende, los alargues, todo. Yo juego en la parte de adelante, ¿no? Ataco. Y hay un colega que juega en la parte de atrás y él defiende. Y los dos, con estas estrategias, muchas veces hemos ganado. Muy bien, es interesante, ¿no? Para ganar, obviamente, no depende de solo nosotros cuando hacemos deporte, ¿no? Sino de muchas cosas que están ahí. Si jugamos en un equipo, el equipo es el que gana, ¿no? Puede haber estrellas como las que hay, ¿no? Pero el equipo. Pero también somos parte de un equipo, ¿no? Somos parte de algo. La Biblia dice que somos uno en Cristo Jesús. Y el estudio de esta semana vamos a ver que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Que es importante cada uno con su función. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias ya y vamos a comenzar a estudiar, a repasar lo que hemos leído. Pablo y la rebelión es el título de la lección de esta semana. Pero empieza el tema de esta semana con dos personajes, ¿no? Adán y Jesús. ¿Por qué Pablo se enfoca con esto, pastor? ¿Quién era Adán? ¿Jesús? Bien, la Biblia habla, muchos comentadores hablan con respecto también a los dos Adanes, ¿no? La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró por el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Lamentablemente la decisión de Adán trajo la muerte, el dolor y la miseria que hoy en día hay. Nosotros somos descendientes de Adán y cada persona que nace, lamentablemente nace para morir. A partir de los 30, 40 años prácticamente y literalmente morimos. Algunas células empiezan a morir, las fuerzas se van y estamos destinados a morir porque somos hijos de Adán. Pero la Biblia dice que por otro hombre también entró la vida y la vida eterna. Por Cristo entró la vida. El segundo Adán, el que nos rescató. Y saben, cuando nosotros somos hijos ya no de un Adán literal que nos trajo la muerte, es cuando somos hijos de Jesús, el segundo Adán, el Adán espiritual, entonces Él nos trae vida. Él nos trae felicidad, nos trae paz, nos trae aquello que es contrario a lo que trajo Adán. Entonces, cuando nosotros nacemos en Jesús, nacemos espiritualmente a través del bautismo, ya no nacemos para morir como con Adán, nacemos para vivir y vivir por toda la eternidad. Muy bien. Y Eric, ¿qué más nos puedes comentar con respecto a estos dos personajes, Adán y Jesús? Bueno, que en la lección se hace una comparación de ambos, ¿verdad? Que para ver la importancia de cada uno. Entonces, yo creo que Jesús vino para arreglar tal vez los errores de Adán. Eso lo consiguió. Claro, ¿no? Lo consiguió, por supuesto. Buenísimo. Y justamente lo que el pastor nos decía, ¿no? Adán tenía la oportunidad de muchas cosas, lastimosamente por las decisiones, ¿no? Trajo el pecado. y las consecuencias que hasta ahora vivimos. Pero por el segundo Adán, Jesús, ¿no? Vino la salvación y ahora también tenemos opción, ¿no? Porque depende de cada uno de nosotros tener esa salvación. ¿Qué opinas, Silvia? Muy bien, yo creo que vemos primeramente, y ya hasta esa altura vemos todo lo que ha hecho el pecado, cómo se ha ido degradando el ser humano. Y entonces Jesús nos da una segunda oportunidad, como un segundo Adán, por así decirlo. Él viene para mostrarnos que podemos ser salvos, que tenemos todavía la opción de ir al cielo y de ser hijos de Dios, así como Dios lo planificó al inicio. Y no quedarnos con la idea de que nos vamos a morir y de que este mundo está perdido completamente. La oportunidad es para todos, pero es una decisión personal. Todos tenemos que decidir por Jesús. Muy bien. Podemos buscar en la Biblia, Romanos, el capítulo 5, el verso 8. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí hay una promesa muy bonita, ¿no? ¿Pastor lo tiene? ¿O Silvia? ¿O Eric? Eric, tú lo tienes. Por favor, léelo. Bueno, Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué linda promesa, ¿no? O sea, empezamos por un lado por Adán, desobedeció, pecó, y a partir de ese momento todos nosotros somos pecadores, destinados para la muerte. Pero a pesar de eso, aquí dice, ¿no? Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Qué linda esperanza, ¿no? Eric, ¿qué les dirías a esos jóvenes que están al otro lado, que tal vez han perdido el sentido a su vida, ¿no? Y normalmente en la juventud es donde ocurre esto, ¿no? Al salir del colegio, al ver de frente o escoger una carrera universitaria, no saben qué hacer, qué decidir, qué hago con mi vida, ¿será que tiene sentido todo esto? ¿Qué les podrías decir? Bueno, sí, yo he visto muchos jóvenes que han tenido ese problema, ¿verdad? Y la mejor decisión es agarrarse de la mano de Dios. Pero ¿qué pasa cuando uno no conoce a Dios, verdad? Tal vez no, en su contexto no hay gente que le hable de Dios. Entonces, si un joven ahora está viendo este mensaje, lo primero que tiene que hacer es acudir a una persona que sabe y le va a hablar sobre Dios y le va a enseñar. Entonces, lo más lindo que ha hecho Jesús por nosotros es pagar en la cruz por nuestros pecados. Pero, ¿por qué dice pagar? Bueno, yo me pregunto muchas veces eso, y es que Cristo pagó un precio, su vida, por nosotros. Y al pagar, igual que nosotros, al pagar una cosa, nos pertenece. Entonces, ya al pagar Cristo ese precio por nosotros, nosotros pertenecemos a Cristo. Muy bien. Y Silvia, ¿tú qué les dirías a esos jóvenes? Muy bien, les diría que no están perdidos, que tenemos la opción de ir a Jesús, de ir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él, como decía Eric, nos ha comprado. Somos, pese a que nos hizo al inicio, somos suyos nuevamente. Entonces, tengamos la seguridad de que Él está con los brazos abiertos para esperarnos. Él está dispuesto a brindarnos otra oportunidad, a aceptarnos y amarnos como somos. Entonces, no necesitamos cambiar, podemos ir ya mismo. Muy bien, y pastor, Dios está con los brazos abiertos, ¿verdad? Esperándonos. Claro, Él siempre ha de ser paciente, mientras hay tiempo de gracia podemos acudir a Él y puede cambiar nuestra vida. Muy bien, tenemos un Dios verdadero, real, que está a nuestro lado, que está con los brazos abiertos, con su mano extendida, esperando que nosotros tomemos una decisión, extender también nuestro brazo y aferrarnos a ese brazo poderoso que es Cristo Jesús. Amigos, estamos hablando de Pablo, un personaje que también vivió el gran conflicto en su vida y que escribió muchas cosas para nuestra vida espiritual. Enseguida retornamos con más. Aguarda. Queridos amigos, estamos en el sector de las preguntas, un sector pensado especialmente para ti, así que puedes participar a través de tus mensajes con dudas y preguntas de la lección de hoy. Mi nombre es Marianela Ibaña y estoy contenta de estar nuevamente en este sector para poder presentar tus dudas. Recuerda que tú puedes ingresar a la página www.nuevotiempo.org/ código abierto para comunicarte con nosotros y también tener información del programa. Nos vamos a las preguntas de la lección de este día, que es la lección número 10, Pablo y la rebelión. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué similitudes tiene Adán y Jesús? ¿Será que tienen alguna similitud? Vamos a conocer enseguida esta respuesta. ¿Qué cosas necesito hacer para edificar mi iglesia? Es importante esta pregunta y más adelante vamos a conocer la respuesta para saber qué es lo que debemos hacer para edificar nuestra iglesia. Más preguntas. ¿Por qué la iglesia es comparada con un cuerpo? Imagino que ya escuchaste esta expresión en la Biblia, así que no te separes porque enseguida vamos a estudiar y responder esta pregunta. Recuerda también, tú puedes visitar la página y comunicarte con nosotros. Simplemente entra a www.nuevotiempo.org/código abierto. Tenemos más preguntas a esta hora. ¿Cuál es la magnitud de la batalla que enfrentamos? No sé si te pusiste a pensar en esta magnitud. Si no lo sabes, si tienes esta duda, no te separes de Código Abierto y ya respondemos a esta pregunta. ¿Por qué es tan importante tener una armadura para esta batalla, siendo que solo es una batalla simbólica o espiritual? Más adelante vamos a conocer todas estas respuestas, así que no te separes del programa. Este fue el sector de las preguntas. Amigos, estamos en Código Abierto y tú eres parte importante de este programa. Estamos hablando de Pablo, ¿no es cierto? Y de la rebelión, justamente. Él vivió en carne propia el conflicto entre Cristo y Satanás y escribió muchas cosas para nuestra vida. ¿Qué podemos hablar acerca de la iglesia, el edificio? Él dice que somos algo muy importante para Dios, Silvia. Yo considero que es de esa forma porque cada parte, como mencionábamos con los ejemplos de los deportes, es importante. Entonces nosotros formamos parte de eso, formamos parte de la iglesia de Dios. Entonces cada manera en que hacemos las cosas, aunque por más chiquita que sea, forma parte de algo importante. Entonces nosotros edificamos, entonces vamos ayudando, somos un apoyo más en la iglesia. Muy bien, la iglesia entonces, ¿no? La iglesia es algo muy importante, ¿no? Es la niña de los ojos, la esposa de Cristo. Un día vendrá por su iglesia, dice la palabra de Dios, ¿no? Y Satanás sabe dónde atacar a la iglesia. La iglesia somos todos. ¿O qué es la iglesia para ti, Eric? Bueno, la iglesia, como tú decías, somos nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos nosotros tal vez ser una buena iglesia, por así decirlo? Entonces yo me imaginé alguna vez que nosotros somos como algún aparato nuevo cuando no estamos cerca de Dios o cuando todavía no conocemos la palabra de Dios y no le encontramos ese sentido a la vida. Entonces, cualquier aparato nuevo necesita un instructivo, ¿verdad? Para aprenderlo a utilizar, para saber armarlo. Y es lo mismo con nosotros, nuestro instructivo debe ser la Biblia, y ahí está todo lo que necesitamos, ¿no? Para formar nuestro carácter, para saber cómo utilizar nuestros sentimientos. Realmente todo está en la Biblia, y para edificar una buena iglesia, lo principal es la Biblia, ¿verdad? Agarrarnos de ella y que todo esté al pie de la letra según lo que dice este instructivo tan maravilloso. Muy bien, ¿no? Qué bonito ejemplo, pero el ser humano muchas veces actúa al revés, ¿no? Compramos un equipo de sonido, que sería lo primero que hacemos es enchufarlo, comenzar a ver, y cuando no encontramos todas las funciones, recién vamos al instructivo, y a veces dañamos el equipo, ¿no? Y a veces actuamos así, como seres humanos. Pastor. Hablando de la iglesia también, acá dice en 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 17, dice: alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros es santo. Hablando de la iglesia, este versículo da connotación a dos cosas. Primero, que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y si cometemos algunas cosas con nuestro cuerpo, no es que Dios nos ha de destruir, sino que nosotros nos autodestruimos con el estilo de vida que nosotros tomamos. Habla también sobre el templo de Dios como un general, como la iglesia. Un plano general, cada uno de nosotros construye la iglesia, es parte de la iglesia, ayuda a la proclamación del evangelio, Ahora una cosa importante, en medio del conflicto entre el bien y el mal, hay una cosa que a mí me da un poco de miedo. Dos cosas puedes hacer tú en la iglesia. Uno, que puedas con tus acciones construir la iglesia. O con tus acciones puedas destruir la iglesia. Ahora yo te pregunto, y a los jóvenes especialmente que forman parte de la iglesia y a todos los hermanos, ¿tú con tus acciones construyes la iglesia? ¿Haces que pueda avanzar en la obra de la evangelización? ¿O con tus acciones destruyes la iglesia? ¿Divides la iglesia? ¿Y haces que se pueda detener la obra de Dios? Y acá Dios dice, el que destruye el templo de Dios, también Dios lo destruirá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en medio del conflicto entre el bien y el mal, nuestras acciones repercuten o bien para construir o para destruir. Entonces nosotros podamos construir, que podamos dar toda nuestra parte, aún sea pequeño, pero hecho de todo corazón, con toda fidelidad, Dios lo acepta. Muy bien, Eric. Bueno, tal vez aportando un poquito a lo mucho que ha dicho el pastor, si tú te has puesto a pensar alguna vez cuando te preguntan quién eres, tú describes acciones. Soy estudiante, soy tal cosa, o sea, siempre describes acciones. Entonces, lo mismo que dice el pastor, a una iglesia la califica sus acciones. Entonces, uno tiene que tener cuidado con las acciones que hace dentro de la iglesia o la iglesia misma, qué acciones realiza hacia el exterior, ¿verdad? Cómo se muestra al mundo, tal vez, o cómo uno se muestra al mundo con acciones. Muy bien, y justamente el pastor leía, ¿no? 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, y empieza con una pregunta, dice, ¿no sabéis que vosotros son templo de Dios y que el Espíritu mora en ustedes? ¿No es cierto? Silvia, ¿qué responsabilidad entonces? Una responsabilidad muy grande por dos aspectos. Primero, porque somos parte importante de la iglesia. Alguna vez me han dicho, no importa el cargo que tengas, no es por lo que sabes, no es por lo que eres, es por lo que Dios puede hacer contigo. Y segundo, porque nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que hagamos con nuestro cuerpo también es importante. El mismo hecho de lo que ingresa a mi cuerpo, lo que veo, lo que escucho y lo que digo, porque es todo lo que repercute a mi alrededor, todo lo que está en mi entorno, va a salir por mi boca. Entonces tengamos mucho cuidado, hay que estudiar mucho y aferrémonos a lo que dice la Biblia. Tratemos de hacer todo para la gloria de Dios. Muy bien, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero como jóvenes, Eric, es difícil hacer esto, ¿no? Hay muchas cosas por las cuales somos bombardeadas, ¿no? Desde aromas, por la vista, lo que escuchamos, la música, lo que nos dicen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es fácil para un joven resistirse a aquello y consagrarse simplemente a Dios? Realmente es muy difícil, ¿verdad? Y más si aún no estás en un entorno que te aconseje o te ayude o te hagas relaciones de gente que tiene los mismos objetivos que tú. Entonces, si estás así a la deriva, en cualquier lugar y, bueno, no buscas tú esa consagración, es muy difícil. Entonces, es un poder de decisión que uno tiene que tener. Si no tiene ese poder de decisión, realmente es muy complicado. Porque la vida son decisiones, simplemente son decisiones, y Dios nos ha puesto dos, el bien o el mal. Correcto, ¿no? El gran conflicto está ahí, ¿no? Y las decisiones que cada día tomamos, a veces pensamos que no tiene repercusión, ¿no? Pero estamos eligiendo, básicamente, o en estar con Dios o no estar con Él, ¿no? Cada decisión. Pastor, exacto. Algo más. Entonces, miren, Pablo, en medio del contexto del bien y el mal, en medio de la lucha, Pablo da algunos consejos, ¿no? Y no solamente va hablando que nosotros somos parte de la iglesia, sino que nosotros, con nuestros dones y talentos, que más adelante en 1 Corintios 12 va describiendo Pablo los dones espirituales. Hablando de este tema, el mundo toca un punto bien importante sobre las inteligencias múltiples. Hoy para el mundo ya un chico que es bueno es aplicado, es bueno en alguna área, por ejemplo en matemáticas. También hay un chico que se destaca en las áreas de salud o en las áreas de arte. Para el mundo es también inteligente. Entonces, hablando Pablo de los dones espirituales, ellos ya hablaban de inteligencias múltiples, de nuestra colaboración, nuestra misión dentro de la iglesia con nuestros dones espirituales. Y cada persona tiene dones espirituales y cada persona es... Dios le ha dado un don y puede hacer algo maravilloso con ese don. Y qué bueno que la iglesia este año está enfocando en uno de los énfasis lindos que toma la iglesia a nivel de Sudamérica y tal vez en el mundo, es descubrir el don de la iglesia. El don más bien de la iglesia, que diga de los miembros de la iglesia. Tu talento ha de ser tu ministerio también. Entonces, qué bueno que nuestra iglesia esté tomando ese paso este año. Entonces, vamos a tener un fuerte énfasis en todas las iglesias, en los jóvenes, para que ellos puedan desarrollar sus dones y mediante sus dones podamos predicar el evangelio este año. Muy bien. Y justamente, ¿no? Pablo hace referencia a esto, los dones espirituales en el capítulo 12 de Primera de Corintios, pero también habla acerca de que somos parte de un cuerpo, ¿no? Ya sea que sea pequeñito, no es importante, tú decías, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante de un equipo de fútbol? No hay, en realidad es el conjunto, ¿no? Lo mismo ocurre en un cuerpo. Yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante de nuestro cuerpo? De tu cuerpo. ¿Cuál consideras tú, Eric? Realmente para estar saludable, todas. Pero puedes vivir sin un riñón, por ejemplo. Puedes vivir sin una pierna, pero no estás saludable, no te sientes bien. Entonces todas, para estar bien, son principales, importantes. Todo miembro de nuestro cuerpo es importante, ¿no? Y la iglesia justamente está basada en miembros y todos somos importantes. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra relación con el hermano, con la persona que viene a la iglesia, Silvia? Debería ser, yo digo, como parte de nuestro mismo cuerpo. Yo no me imagino, por ejemplo, al ojo peleando con la oreja. Entonces, nuestro cuerpo particularmente tiene un funcionamiento y así se llevan bien. Cada uno cumple su función. Entonces, yo creo que en la iglesia tendría que ser de la misma manera. Cada uno tiene una función, respetar las funciones, tratar de apoyarnos, no tratar de acaparar, de ser el centro de yo hago todo. Entonces creo que hay que tratar de hacer eso. Cada uno su función y siempre basados en lo que Dios puede hacer con nuestro cuerpo, con nuestra vida en la iglesia, para trabajar con Él. Muy bien. Claro, pastor. Y específicamente hablando de la unidad del, como decía Silvia, la unidad del cuerpo, es importante que cada persona pueda respetar también el don de otra persona. Si bien uno es líder, hay también otros líderes. Entonces, es importante, yo creo, poder delegar y desarrollar el liderazgo de otras personas, que en un momento estarán también en un nivel de liderazgo mayor, ¿verdad? Entonces, es también importante involucrar a las nuevas personas. Este año se han bautizado muchas personas. Y cuando no las involucramos en el trabajo misionero o no encontramos el don, ella se siente como que estuviese por demás. Tienen como, que ser parte de, ¿no es cierto? Ajá, como, ¿qué estoy haciendo acá? Acá yo salgo sobrando. Si nosotros los jóvenes o los hermanos acogemos a una persona nueva y vemos qué don o qué talento Dios le ha dado, entonces, y la involucramos en la misión, yo creo que esa persona se sentirá parte de la iglesia, parte del cuerpo, y ella con fuerza hará crecer la obra. Entonces es importante involucrar para que ellos puedan mantenerse también. Muy bien, Eric. Bueno, tal vez yo he sido también un nuevo miembro en la iglesia hace tiempo y lo primero que vi es que a veces los hermanos o algunos hermanos tienen un prejuicio, ¿verdad?, de la gente que viene de afuera, y eso tal vez se tiene que borrar de nosotros. Entonces, nosotros, con cada miembro nuevo que viene a la iglesia, cada miembro nuevo que viene a una iglesia está enfermo de espíritu. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es como una medicina, un remedio para ellos. Entonces, es aconsejar, es ayudar, es presionar, es estar con ellos y de alguna manera es sanar esa herida que tienen. Y no abandonarlos, porque a veces deja de venir y nosotros lo descuidamos y lo dejamos ahí y seguimos con nuestra vida. Entonces se está perdiendo un miembro que ya ha estado en la iglesia y la iglesia va a flaquear. Muy bien. Algo más que quieren conversar con respecto a este tema, ¿no? Cada persona, tú amigo que estás del otro lado de la televisión o tal vez escuchando ahora por la radio, tú eres importante para Dios. A veces podemos pensar que nadie nos quiere, para nadie importamos, etcétera, etcétera, y tienes una necesidad. Si tú estás escuchando este mensaje ahora, es porque justamente tienes una necesidad, y la mayor necesidad del mundo es encontrar a Dios. Busca a Dios de corazón todos los días de tu vida y vas a ver que Dios va a hacer milagros en tu vida a partir de ahora. Amigos, la iglesia está abierta para todos aquellos que quieran ser parte, y nosotros tenemos una responsabilidad grande, porque somos parte de la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, y cada parte del cuerpo es importante, ¿no? Amigos, ¿algún mensaje más a los jóvenes de las iglesias ahí que les digan que a pesar de los prejuicios que puedan tener, porque somos seres humanos, algunos con dones, con talentos, queremos hacer muchas cosas, etcétera, etcétera, pero darnos cuenta de que cada miembro, ¿no? Desde el que está en la puerta, que está predicando, dirigiendo, es importante para Dios. ¿No es cierto, Silvia? Es así. Yo siempre, por ejemplo, tengo la manera de ser de trata a las personas como quieras que te trate. Entonces, por ejemplo, yo sé que si mi hermana fuese a otra iglesia, a otro país, me encantaría que la reciban bien, con una sonrisa, con un abrazo, desde el que está en la puerta hasta el que predica. Entonces, yo creo que todos tendríamos que ser de la misma manera. Entonces, tratemos de no olvidarnos de que nosotros somos pecadores también. También nos equivocamos, tratamos de cambiar cada día. Entonces, no nos olvidemos que vamos a la iglesia por Dios y que lo más importante es mantener la comunión. Porque Dios nos enseña en su palabra que tenemos que vivir integrados, como un cuerpo, como una familia. Entonces, somos miembros de una iglesia muy grande, aprendamos a amarnos como tales. Muy bien. Y Erika, en tu experiencia, tú estabas estudiando en Bolivia, ahora estás en Argentina, buscaste una familia también, la familia adventista. ¿Cómo te fue en esa experiencia? Cortito, cuéntanos. Bueno, lo primero que hice al llegar allá es buscar una iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios estaba cerca de donde vivo. Y bueno, los hermanos me recibieron muy bien, los jóvenes. Inmediatamente me vieron llegar y se acercaron, me preguntaron dónde vivo, qué hago, si soy miembro de la iglesia, me invitaron a comer. O sea, totalmente muy bien recibido, me sentía en familia y muy feliz. Y entonces me dijeron, ¿tú qué haces? Entonces yo les dije, hago audiovisuales, y bueno, me dijeron, aplícalo para nuestro ministerio. Muy bien. Amigos, todos somos partes de una familia, la familia de Dios. Vienen unas ofertas especiales para ti. Toma mucha atención ahora. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos, como seres humanos estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentraunaiglesia.com. O entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. También te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Para poder, obviamente, conseguir lo que más les competa. Ahora continuamos con Waldi y Código Abierto. Amigo, estas ofertas han sido especialmente pensando en ti. Hablábamos de la familia y ese aplicativo o por el sitio web www.encuentraunaiglesia.com te va a llevar a la familia de Dios. En el lugar donde estás, ingresa, busca una iglesia y congrégate. Estamos hablando de Pablo, ¿no es cierto?, y el gran conflicto. Y el último tema que él trata es acerca de una armadura, ¿no? La armadura de Dios. ¿Será que tenemos que vestirnos con una armadura especial, Silvia? ¿De qué está hablando Pablo en este aspecto? Muy bien, esa sí nos habla en realidad en Efesios. Nos tiene una descripción en sí de lo que deberíamos llevar. Si me permites leer en 6 del 11 al 17. Bueno, por favor, léelo. Efesios capítulo 6 del 11 hasta el 17. Dice así: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, dominadores del mundo de tinieblas, malos espíritus. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, quedar firme. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Siguiendo la línea que Pablo estaba enseñando con respecto al conflicto entre el bien y el mal, él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, nuestro principal enemigo es realmente fuerte. Es un enemigo que venció a la humanidad, a Adán y Eva, y él nos dice, en medio de la batalla, es importante que tú puedas vestirte con algo especial. Vestirte con la armadura de Dios no implica solamente vestirme y listo. Es una decisión de vida o muerte. Vestirte con, no con cualquier armadura, sino con la armadura que Dios ha preparado para ti. Y no es tanto las armaduras, sino qué representa cada una de las armaduras, ¿verdad? Es una armadura en conjunto. No es yo me pongo parte de la armadura y listo. No, es toda la armadura. Y toda la armadura nos ayudará a sobrevivir en este conflicto entre el bien y el mal. Muy bien, Eric. Qué interesante, ¿no? Pablo dice, hay que vestirse de toda la armadura. Pero él empieza diciendo, no tenemos una lucha contra carne, sino contra huestes, dice, ¿no? Contra cosas que nosotros no vemos. Y necesitamos, obviamente, si estamos en una batalla, estar preparados con todo el equipamiento para enfrentar la batalla, así como en el ping-pong, ¿no? ¿Cómo voy a jugar si no tengo una raqueta? ¿No? ¿Cómo voy a jugar fútbol si no tengo una vestimenta adecuada? Etcétera, etcétera. Y Dios nos invita. ¿Qué opinas? Bueno, sí, como tú decías, tenemos que estar preparados de una manera adecuada. Entonces, ¿cómo? ¿Y para qué? Pero nos vamos a preparar así, ¿para qué vamos a estar con una armadura? ¿Para qué? Es para obtener una victoria, ¿verdad? Eso es muy importante. Y obtener una victoria en nuestras vidas para la vida eterna, para estar con Dios, para conocerlo a Dios. El sueño de todo cristiano, y particularmente el mío, es cuando llegue allá, es que Jesús me reciba y conocerlo así frente a frente. Eso sería realmente una victoria para mí. Y no podría hacerlo si no tengo esta armadura que es la Biblia, ¿verdad? La espada de Dios. La espada. Correcto. Claro, es una locura ir a una guerra sin las previsiones, sin las armas necesarias. ¿Qué joven va a la guerra sin su arma o sin su casco? Va a morir. Cuando tú no pones la armadura de Dios en tu vida, definitivamente vas a morir. Entonces, es importante. Y ahí tal vez vamos describiendo algunas cosas con respecto a la armadura de Dios. Muy bien, amigos, hemos estudiado muchos temas. El último, ¿no?, nos dice que hay una victoria inclusive sobre el último enemigo. Y el último enemigo es la muerte, ¿no? Inclusive la muerte tiene una solución. Todos nosotros, creo, y tú también que estás del otro lado, seguro has experimentado esto, la muerte, el dolor. Pero aún eso, en Cristo Jesús hay solución. Pastor, hemos llegado al final de nuestro programa, necesitamos que haga un resumen general y un llamado especial para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Muy bien. Estamos en plena guerra. Hemos dicho muchas veces ya que nuestra vida depende de las cosas que nosotros hagamos. Y especialmente en esta lección, depende de la armadura que hemos de tomar para nuestras vidas. Si tenemos la armadura de Dios, la tomamos así bien en serio, entonces hemos de salir triunfadores. Y no solamente hemos de salir triunfadores en esta vida, hemos de salir triunfadores y venceremos a ese enemigo que nos tal vez provocó mucho, mucho dolor, al enemigo que es la muerte. No sé si alguno de los que me escuchan un día experimentaron el dolor de perder a alguien o el ver. Yo como pastor muchas veces veo morir mucha gente y tal vez el dolor más grande es cuando un joven muere. Cuando un joven muere, mueren las esperanzas, muere un futuro, muere un futuro de esperanza, un futuro de oportunidades. Es importante que tú puedas vestirte de la armadura de Dios para así incluso ganar a ese enemigo que es la muerte. Y un día estarás con Cristo allá en el cielo. Amigos, la invitación está dada. Tómate de la mano de Dios. Y ahora viene un momento muy especial. Es el momento también de tomarte de la mano de Dios. Acompáñanos en esta parte musical. Resucitado ya estaba y esperaba todo ángel que coronasen a su rey. Cristo se prepara para el cielo subir y seguro que Dios su sacrificio aceptará, pero antes de su viene en medio al jardín. Cristo oye el llanto que lo hace parar. Cristo hizo el universo esperar, porque una pecadora a su nombre clamaba. hace el universo esperar. Después de ese momento tan especial que hemos tenido, amigo, tómate de la mano de Dios. Es el consejo que te damos desde aquí, del programa de Código Abierto el día de hoy. Vamos a agradecer a Dios por su presencia. Silvia, dirígenos en oración, por favor. Amado Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido estudiar tu palabra, porque tú nos muestras que tenemos esperanza, que Cristo vino a este mundo para mostrarnos cómo vivir como familia, que somos miembros y cada uno de nosotros somos importantes para ti. Quédate siempre en nuestro corazón y ayúdanos a vestirnos de esa armadura. Ayúdanos a luchar cada día para que al final de cada día salgamos victoriosos y el día que llegue el fin, te digamos, Señor, lo logramos. Vencimos la batalla. Estamos aquí para vivir eternamente contigo y con todo los seres que amamos. Te pedimos tu compañía. Quédate con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos y hermanos, de esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy. Hemos estudiado Pablo y la rebelión. Nuestro próximo estudio, Pedro y el gran conflicto. Muchas gracias, Silvia, por ser parte de Código Abierto. Pastor, un privilegio tenerlo en este lugar. Eric, hermano, un abrazo. Dios te bendiga mucho. Y a ustedes, amigos, Dios los bendiga muchísimo. Esto ha sido Código Abierto por ahora.